Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Un acto para ustedes dos aparte. Sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo. La idea es que, como en ese momento, que no sabemos qué hacer con las manos, nos llevemos la derecha al lado del corazón. Y ahí sí gritamos fuerte. Sí, prometo. No se paren así en el juramento. Aquí está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfar y llena de orgullo. Es la interpretación de Braulio Domínguez del Día de la Bandera. Fue un relato escuchado hoy por un maestro a sus alumnos en el patio de la escuela Pedro Palacios en la localidad de Los Reartes. Sabes que empecé a hacerlo yo también al mismo tiempo que vos y decía, uy, estamos saliendo al mismo tiempo y no tenía el micrófono muteado. Menos mal. Así había una posibilidad de que saliera peor todavía. Esto es Mis hijos están con el padre en el Día de la Bandera, aquella que con otros colores el general Manuel Belgrano, a orillas de un río que ahora se llama Hidrovía, puso en nuestro corazón patriótico. Pero no, hoy no es el Día de la Bandera todavía. ¿Qué día es hoy? Hoy es 16 de junio, aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo. Pero tengo las enfermerides mal. Sí, el... Estoy enfermerido. Pero bueno, alguien puede ser que lo escuche el Día de la Bandera, esto, digamos, es válido. Ahí está, grabado entonces para el 20 de junio, esto es Mis hijos están con el padre, en un especial, en duplex con Paca Paca, por el Día de la Bandera. Mástil de nuestras locuciones, Braulio Domínguez en conducción. Nos estás escuchando en La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias y radio. Pero si te gusta escuchar con la radio con antena, ¿a dónde te vas, Silvio? A la AM690 K24, una radio como a vos te gusta, y ahí en la calle Ulrico Snitch flamean nuestros colores. Y ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado de la noche. Muy buenas noches, Mariano Maciocchi. ¿Estás del otro lado de la línea? Sí, ¿cómo estás, Braulio? Silvio, muchas gracias, che, por el tiempo dedicado. No, por favor, gracias a vos. ¿Está bien pronunciado, Maciocchi? Maciocchi está bien pronunciado, sí, sí. Perfecto. Y le contamos a la audiencia, nos contactamos con Mariano Maciocchi porque, bueno, llegó un mensaje, después nos explicaste que estaba desactualizado, pero la esencia sigue siendo la misma, con un montón de información útil para la gente que está en la calle, ya sea lugares donde bañarse o lugares donde se puede desayunar, almorzar, cenar. Y el nombre de la organización es Me Regalás Una Hora. Es así. Nosotros, te cuento un poco. Sí, por favor. El tema es, nosotros nacimos en 2014, esto fue una iniciativa personal, digamos, de decir, che, bueno, tengo ganas de hacer algo con mi tiempo, yo soy médico, clínico y cardiólogo, y por lo pronto la idea fue acercarme a un lugar donde hubiera necesidad y donar mi tiempo para gente que lo necesitara. Así empezamos a hacer asistencia solidaria, gratuita y voluntaria, asistencia primaria a la salud para gente en situación de calle o situación vulnerable. Esto empezó en la parroquia San Carlos del barrio de Almagro, sí. Donde hoy te diría que comen 400, 500 personas por noche, de 19 a 20 horas, entre las viandas de lunes a viernes. Y bueno, gracias a que confiaron en nosotros, bueno, nos abrieron las puertas, empezamos con un consultorio, esto fue creciendo. Ya hace 9 años que estamos con la asociación civil Me Regalás Una Hora, porque bueno, se sumaron muchos colegas y amas de casa y voluntarios y gente que tenía ganas de sumar su granito de arena. Esto es como la película Cadena de Favores, ¿no? Decir, claro. De tratar de hacer algo por los demás, por el solo hecho de sentir que estás participando, que te estás movilizando, que de alguna forma te conmueve y te moviliza lo que pasa a casi el 50% de los argentinos, ¿no? O sea, claro. Sin entrar en política, ni en partidismo, ni en religión, nosotros estamos abiertos a todos para que se sumen, para que nos ayuden, para seguir con esta obra. Gracias a Dios ya tuvimos repercusión en Chaco, Formosa y Corrientes, donde tenemos sedes propias, o sea, con personas locales, profesionales de salud locales, que van a atender inclusive en el interior del Chaco, en Chaco Capital, en Formosa Capital, en Corrientes Capital, y nuestra idea es llegar a todo el país. Por eso, de alguna forma, esto que le llegó a ustedes se llama el recursero. En realidad, sí. Más que nada, entiendo que la persona que está en la calle no tiene un celular para ver dónde tiene que ir, pero claramente todos los vecinos sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este recursero 2023, que yo les envié, inclusive como para que ustedes también lo puedan difundir en sus redes? Es esto, es tratar de darles una mano a quien hoy más la necesita, ¿no? O sea, pensar que con menos de 5 grados una persona se puede morir de hipotermia. Entonces, claramente tenemos que saber qué lugares están disponibles, además de, obviamente, llamar al 108 en Capital Federal y a Buenos Aires Presente, etcétera, para que lo puedan llevar a los centros de inclusión social. Me Regalás Una Hora, gracias a Dios, ha tenido un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año pasado, desde el mes de noviembre, por lo cual también logramos un colectivo sanitario. Hoy este colectivo está atendiendo con consultorios móviles, gracias a nuestros voluntarios y obviamente el esfuerzo también de la ciudad que nos aporta ese colectivo en Plaza de Mayo, donde está Red Solidaria en este momento dando 100 viandas, y nosotros hacemos la atención médica de estas personas que hasta ahora lo hacíamos en un banco de plaza, en el frío de la noche. Bueno, ahora lo podemos hacer en el interior de un colectivo, ¿me entendés? O sea, como para que también haya intimidad, haya calidez en la atención y calidad. Nadie duda de que tengamos la mejor onda. Uno puede tener todos los títulos que quiera, pero lo importante es que el otro, que es el que sufre, se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta resguardo, se sienta en su intimidad también, ¿no? Expuesto delante de todo el mundo. Está bien que obviamente no lo vamos a desnudar en una plaza, pero claramente es difícil, ¿me entendés? A veces también contarte sus cosas, etcétera. Obvio, obviamente. Y decís, un montón de gente se suma a colaborar, a ayudar, a donar su tiempo, que para el capitalismo es lo más valioso, ¿no? El tiempo es dinero, pero así todo hay un montón de gente que se suma a compartirlo, a ponerlo a disposición de otros. Sí, la verdad que, a ver, vuelvo a lo mismo. Esto es para cualquiera que me esté escuchando. O sea, no importa si sos abogado, obrero, ama de casa, docente, acá todos ayudan, todos suman. Obviamente el núcleo son los profesionales de salud, porque necesitamos gente que tenga su matrícula para poder ayudarnos, que no necesariamente tienen que ser médicos, pueden ser psicólogos, odontólogos, kinesiólogos, ya, todos somos profesionales de la salud, y obviamente está abierto a todo el mundo que quiera donar, pero necesitamos también de esa ama de casa que nos ayude con las planillas de inscripción, con los consentimientos informados, con la estadística, con hacer un laburo prolijo, un laburo que vaya en concordancia con también decir, che, bueno, mira, hagamos un análisis de qué pacientes vimos, por qué vimos, qué patología está en este lugar, digamos, donde cuál es la prevalencia, para también poder, de alguna forma, informar, sumar otros, a ver, participantes del acto, actores públicos o privados, para también hacer algo en consecuencia. O sea, creemos claro, que esto sí, tenga sí. un impacto, ¿no? Se entiende. Sí, sí, perfecto. Silvio, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mariano. Aquí te saluda Silvio Florio, mientras silba mi celular desde el Valle de Calamuchita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué recién lindo, mencionaba otro... Sí, muy lindo. Menos de 5 grados, pero muy lindo. Sí, pues, seguro, seguro. Te quería preguntar por estos otros lugares que mencionabas, en Corrientes, creo que dijiste Chaco. ¿Cómo es la articulación? ¿Se suman profesionales de la salud del sector público, del sector privado? ¿Cómo es la articulación? Te cuento, mira, esto es una cuestión de voluntad. O sea, la verdad es que en Formosa todo empezó a través de una cardióloga que se sumó. Ella trabaja en el ámbito público y privado, igual que Desiré, una diabetóloga y especialista de nutrición en el Chaco, así como Diana Lancel, una genia, una pediatra en Corrientes, que trabajaba en el ámbito privado y público también. Entonces, digamos, me parece que es una cuestión de decir yo quiero hacer algo, ¿no? Yo quiero sumar, yo quiero aportar. Nosotros siempre decimos una hora de tu tiempo puede cambiar la vida de otro, ¿no? O sea, es un montón. Sí. O sea, es mucho tiempo. Sí, sí, sí. A ver, también, para ser lógicos, lo que yo te pido es una o dos horas por mes. O sea, yo tengo 8 atenciones con el grupo de Me Regalas Una Hora en Capital Federal actualmente. 8 atenciones mensuales. ¿Me entendés? En diferentes puntos. Después quizás les puedo compartir. Estamos en Plaza 11, en Plaza de Mayo. Sí, ahí también estoy leyendo el recursero que enviaste. Y ahí menciona la red solidaria. De lunes a lunes se entregan viandas a partir de las 19 a 20 horas en Plaza de Mayo. Y el tercer viernes del mes hay atención médica de 19 a 20 horas con quien estamos hablando, Mariano, de Me Regalás Una Hora. Y recién mencionabas esto del convenio con el gobierno de la ciudad. ¿Cómo funcionan estos convenios? ¿Cómo es la dinámica de estas relaciones con el gobierno? Mira, en este sentido, a ver, nosotros lo que necesitamos era esto, un móvil transformado en consultorios rodantes. O sea, nosotros necesitamos poder, ya sea en el verano, refugiarnos del calor y en el invierno del frío para nuestros pacientes, ¿me entendés? Para que estén más cómodos, para esto, brindar una mejor atención, y para eso, bueno, obviamente convenimos con la Dirección de Inclusión Social en este caso, que nos cedió el móvil conjuntamente. A ver, no es que nos regaló, pero digamos, sigue siendo de ellos, claramente, pero bueno, pudimos a través de también una fundación generar toda la infraestructura, el costo, asumir el costo del tabicamiento, etcétera. Había que hacer algunas modificaciones, y entonces ahora podemos obviamente utilizarlo para esta salida, sobre todo en las plazas. Si yo estoy un sábado, por ejemplo, este sábado próximo, digamos, mañana se atiende en San Expedito en 11, Me Regalás Una Hora, atiende de 10 a 13, libre, gratuito, voluntario, en 11, en la parroquia San Expedito. Pero ahí tenemos, obviamente, estamos a cubierto, estamos dentro de una parroquia, no hace falta si llueve, no importa. El punto es cuando tenemos en las plazas, en Plaza Barrancas de Belgrano, en Plaza 11, en Plaza de Mayo, que es donde necesitamos estos móviles para poder, obviamente, atender mejor. Claro. ¿Y qué opinas, Mariano, de la atención primaria en los CESACs? ¿Hay redes también con las que pueden articular con los CESACs? ¿O son ámbitos separados? ¿Cómo lo Mira, ves? Es muy buena tu pregunta. Nosotros hasta hace muy poco tiempo, te diría un año, la verdad que no teníamos articulación con Salud. O sea, eso ya no es Dirección de Inclusión Social, es obviamente Ministerio de Salud del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Y gracias a Dios ya pudimos articular también a través de este mismo relación de convenio, etcétera. Nos presentaron a la cartera donde está los representantes de Salud, y claramente logramos que ahora tengamos de alguna forma recetarios donde nosotros podemos indicar en convenio con el Gobierno de la Ciudad estudios complementarios o inclusive medicación que pueden ir a retirar de los centros de salud. Entonces ya hay una articulación, por lo cual no queda en saco roto, digamos, nuestro trabajo, porque en última instancia en algún momento nos pasó que bueno, yo le indicaba, yo te veía a vos, ¿me entendés? Te hacía un análisis, un estudio clínico, etcétera, una historia clínica, obviamente queda todo tabulado, registrado, pero necesitaba un laboratorio para saber cómo estabas. Y yo te mandaba una orden de laboratorio y vos ibas al hospital, y en el hospital, lógicamente, te decían, bueno, Mariano no pertenece al hospital, yo trabajo en el ámbito privado. Entonces, claro, nada, tenés que ir a ver un clínico del hospital porque esta orden no sirve. Bueno, todo eso, gracias a Dios, lo vamos sorteando, ¿no? Con estos tipos de convenios, con lo cual ahora, gracias a toda esta articulación, podemos esto, lograr que te hagas el laboratorio, que puedas ir a buscar medicación que nosotros no tenemos. Nosotros obviamente tratamos de darte los remedios que juntamos de donantes anónimos, de visitadores médicos, y por lo pronto llevar a los puntos de Mariano, con algunas recetas que hacen o las muestras de laboratorios, pueden ir a los ESACs a realizarlo. Nosotros, hoy por hoy, ya tenemos un acuerdo con el gobierno de Ciudad también en relación a esto, a lo que es órdenes clínicas, órdenes, exámenes complementarios, ¿no? Básicamente las cosas que podemos llegar a necesitar, básicas, placa de tórax, electrocardiograma, laboratorios, etcétera, y obviamente algunos interconsultores. Vos pensá que no tengo toda una gama enorme de gente atrás, un ejército de ginecólogos, oftalmólogos. Entonces, bueno, obviamente, si yo no tengo el interconsultor, también necesitaremos que el sistema público nos ayude. Pero la base de todo esto, Silvio, intenta de alguna forma, nada, colaborar con el sistema público. Nosotros no competimos con el sistema público porque a veces se malinterpreta, o no venimos a criticar al sistema público. De hecho, nos formamos la mayoría en el sistema público, defendemos el sistema público y queremos ayudar, ¿me entendés? O sea, claramente lo que queremos hacer con esto es, si yo voy a Villa Soldati, atiendo obviamente a la comunidad enorme de la 1114, bueno, claramente por ahí esa comunidad no necesita ir a abarrotar el Piñero o el centro de salud periférico. ¿Por qué? Porque lo estamos tratando nosotros. Entonces, me parece que es un satélite más que puede sumar, y puede sumar en cualquier punto del país. Eso es lo más interesante. Que esto es fácil de hacer, ¿me entendés? Es juntar tus ganas de hacer algo, donar tu tiempo con un lugar físico y la gente que lo necesita, y eso es muy fácil de conseguir. Bien, ¿y cómo funciona este voluntariado? ¿Hay una inscripción en algún lugar? ¿Cómo pueden sumarse a regalar una hora? Sí, obviamente. Nosotros tenemos una página web que es meregalasunahora.org. Tenemos un Instagram que es @meregalasunahora. Tenemos hasta TikTok, chicos. Si quieren, nos pueden buscar por donde sea. Hay formas de miles de contactos. Hay teléfonos, hay mails. Así que, nada, están todos invitados, todos los oyentes que estén ahí detrás y tengan ganas de hacer un poquito de solidaridad en este momento que es tan duro para nuestro país, y ayudar, dar una mano. Se suman con nosotros o con cualquier otra organización, que hay un montón. La verdad que hay un montón de gente que está laburando en la oscuridad, en el silencio, por ahí tras bambalinas, para dar una mano a aquellos que están peor. Muy bien, bueno, clarísimo el panorama, muy bueno el laburo que hacen entonces, Mariano, y evidentemente han llegado a conformar la asociación civil y todo, que a veces entiendo que se puede hacer engorroso para alguien que está queriendo dar una mano, así que buenísimo que estén consiguiendo todo lo que nos relatás. Sí, la verdad que, a ver, estamos inscritos en la Inspección General de Justicia, tenemos todos los papeles al día, pero ha sido difícil también tener un estatuto, una escribanía, claro, todo un tema detrás, un equipo legal, tenés necesidad de mucho asesoramiento, pero no es imposible, chicos. O sea, claro, esto no tiene que desalentar a nadie, porque se puede. Yo estaba solo en una parroquia y hoy tenemos más de 150 voluntarios con sedes en el interior del país, o sea, es increíble. O sea, me parece que con buena onda podemos llegar a cualquier lado. Bien, nos quedamos con esa frase entonces. Muchísimas gracias, Mariano. Quería hacerle una pregunta más, Braulio, relacionada con muchas veces a la salud debe acompañarla la alegría. Estaba fijándome en la página que mencionabas, regalameunahora.org, ¿es así? Me regalás una hora. Me regalás una hora. Me presta confusión a veces, pero sí. La idea es regalar un poquito de tu tiempo. Estaba viendo uno de los acompañantes de este lindo proyecto, son los payasos rodantes. Y había hecho una asociación libre, quizás, vos me la corregirás. ¿Tenés alguna referencia o escuchaste el trabajo de Patch Adams? ¿Lo tenés como referente? Sí, obviamente. Mirá, yo, por otro lado, si entras a mi Instagram, Mariano Macio, que digamos que es básicamente parte de mi apellido, verás que yo canto con los pacientes, o sea, la verdad que tengo mucho de si bien, a ver, no me puedo atribuir algo que no soy, yo no soy payamédico, empecé el curso, porque hay que hacer un curso, no es cuestión de ponerte una nariz y salir. Está muy bueno y está muy bien hecho, yo no lo pude completar, la verdad que lo recomiendo porque es hermoso y no necesitas ser médico para hacer ese curso. Pero bueno, conocí a Damián Nanfra, que es un divino, es el básicamente el fundador de los payarrodantes, que son payasos solidarios que van animando y juntando obviamente donaciones, tienen un montón de contactos, han llegado a un montón de lugares y un poco a mí me inspira siempre, ¿no? Este tema de hacer un poquito más, o sea, de che, bueno, a mí me gusta cantar y lo hago con mis pacientes de chanta que soy, ¿no? No es que yo sepa cantar demasiado, mucho menos, pero el punto es también tuvimos la oportunidad de hace poco tener una nota con Canal 13 en vivo por este tema, y un poco lo que decíamos era, mira, y si no sabes cantar, llévate un mazo de truco, no sé, léele un libro, digamos, me parece que si sos profesional de salud también, estaría bueno que aunque sea, mira, un tema son 3 minutos, capaz que con 5 minutos al tipo le agregás el día y está con un miedo internado que no sabe qué le va a pasar, hay que ponerse en el lugar del que está en esa cama también, ¿no? O sea... Sí, la calidez que mencionabas al principio de la entrevista. Sí, por eso, si vos me preguntás por Pacham, sí, para mí es un ídolo, lo conozco. Es más, lo escuché acá en Buenos Aires cuando vino hace muchísimos años. Hay una carpa divina que se hizo con unas conferencias de él enfrente de la Facultad de Medicina, donde yo estudié, la UBA. Y sí, para mí es un modelo a seguir. Muchas gracias, Mariano, por tu participación y esperamos que este proyecto arme más redes en todo el país. Muchísimas gracias, Silvio. Gracias, Braulio. Gracias por su tiempo, muchachos. Y bueno, la mejor para el programa. Gracias a vos. Un gran abrazo. Nos vemos. Abrazo, hijo. Chao, chao. Muy bien. Escuchamos entonces el testimonio de Mariano Maciocchi de Me Regalás una Hora. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conurbano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios y que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño, llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa, causa severos daños en las canchas de golf. Sí, resulta sumamente perjudicial. Pues produce serios daños en el césped, túmulos, hace pozos y hace gránulos de tierra agrupados en torno a la salida de las galerías, como lo que hacen las hormigas. Esto impide la necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfuromina, endosulfán y 4D, a la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo, endosulfán, clopirita y glifosato. La medida en nuestro próximo programa. Soy Carlos Quintanar de Los Olivos, en un informe especial de huerta y jardinería para mis hijos, están con el padre. Besis. Thank you. entonces hay un montón de gente que quiere ayudar, Silvio. Un montón de gente. ¿Y entonces por qué sí. hay gente que no tiene casa, que no tiene comida, que tiene, no tiene abrigo? Ah, bueno, porque esa, una cosa es ayudarlo con una vianda y otra cosa es con un departamento de tres ambientes en Puerto Madero. ¿Cómo es eso? Es un tema de escala, como nos dijo una vez Hernán Escandizo a propósito del hidrógeno verde, pero bueno, se puede aplicar acá. Mm. Está bien, pero si hay tanta gente con ganas de ayudar, ¿este país no saldría adelante, Silvio? Sí. Suponiendo que adelante sea bueno y atrás sea malo. Sí, adelante puede ser un abismo también, depende cómo vaya caminando. Sí, hay un tema con el voluntarismo también, ¿no? A mí me gusta voluntariar por ahí, pero sé que recibe muchas críticas por el hecho estado de que ausente. El estado ausente, que no hay logística en los voluntarios, juntan cuatro palos, se hace complicado. Mm, claro. Pero bueno, está bien. Mariano estaba bastante optimista y además, bueno, si ya tiene un convenio con el gobierno de la ciudad, ya tiene una logística. Sí, y aparte son voluntarios que tienen un título de médicos. Claro. Nos juntan claro. pallet y le ponen una cinta de peligro. Ah, es gente que te puede curar de una enfermedad. Hay médicos que juntan pallet también, son los paletólogos. Atención, atención, tenemos un mensaje de la superioridad directamente. Vamos a darle lugar. Ah, un sustantivo abstracto, así como... Sí, como el quien dice organismo superior, las infancias. El organismo superior de mis hijos están con el padre, tiene un mensaje para nosotros. Adelante. Por aquí, general, hay una senda oculta que termina en la quebrada de los Castañares. ¡Lo sorprenderemos por la retaguardia! ¡Uh-huh! Ahí está. Nos sorprendieron por la retaguardia, porque es la radio por la que salimos. Y no solamente este programa, sino muchísimo más. Quédate después, que a las 21 hasta las 22 empieza. Escuchen una cosita con sí. la conducción de el homónimo, Braulio Domínguez y Carlita Surrián. Querido pueblo, pueblo querido, aún no he decidido si quiero que me voten. Mi nombre es Antonio Musicardo. Cuando me decida les aviso. Antonio Musicardi 2023. Pero todavía no sé. Pido calma, todavía no, por favor. No lo sé. Estoy definiendo las candidaturas. Tengo una reunión importante ahora. Bien, tenemos otro audio para pasar otro de verdad, porque el que recién pusimos es un juego que hace Giacobbe, Paulo Giacobbe, compañero de la radio. Ah, pero a mí me convenció, ¿eh? Sí, obvio. Puedo? No, obvio. Yo lo voy a votar igual, pero bueno, es una humorada. Podrán ganar, pero no convencer. En este caso, gano y convención. Podrán florecer todas las flores, pero no detendrán el capitalismo. No, salvo que pongan una cadena de florerías. Viste que hay rubros en los que no hay cadena todavía. No. Por ejemplo, la verdulería. Claro. Franquicias pueden ser, pero no cadenas. No cadenas, claro. Funerarias no hay, por lo menos que yo sepa. Y sí, porque ese es un negocio redondo. ¿Cuándo va a ir a pérdida una funeraria? ¿Cuándo? Aburrido. Qué cosa aburrida. Se estudia. La otra vez estaba escuchando yo un podcast de La Cruda que entrevistaba a un laburante de la funeraria de toda la vida y contaba que se estudia. No me acuerdo el nombre. Tanatología se llama. Gente que estudia claro. 3 años para eso. ¿Cómo va a estudiar para eso? Estudia para otra cosa. Si lo heredaste, porque bueno, te heredaste, un día te encontraste ahí como quien se encuentra en una ferretería, porque bueno, la planta baja de la casa tiene la ferretería y vos ya, te tomás un mate y estás ahí y un día cumpliste 20 años, está todo bien. Ojo que yo laburé toda la vida, tengo 40 años desde los 35 que laburo, hacé la cuenta. Y sería un lustro ya de trabajo, ¿no? Toda la vida, yo laburé toda la vida desde los 35 años hasta ahora, Hacé la cuenta. Por eso a mí me gustaba esa de la primera parte del Quijote, siempre esa parte que decía los ratos de ocio que son los más. Hablando de Alonso Quijano, el protagonista. Sí, hablando de Alonso Quijano, quisiera leer la segunda parte, nunca la pude leer, dicen que es más propagandística y que la hizo marketineramente. Sí, porque habían publicado la segunda parte apócrifa, otro publicó. Entonces él dijo, voy a publicarla de verdad. Y se murió el año siguiente, después de publicar la segunda parte se murió. Mira. Bien, estábamos hablando entonces, antes de toda esta paparruchada de un audio de verdad que tenemos, porque según se ha publicado en el día de hoy, en el página 12, quieren usar un predio que era de la ESMA, pertenecía a la ESMA, para el club River Plate. No es exactamente donde funcionaba el centro clandestino, el edificio ese que está dentro de la ESMA o de la ex-ESMA, depende de cómo quieras decirlo. Era el casino de oficiales, sí, donde estaban secuestradas las personas, pero bueno, fue un espacio satélite, podemos decir, de este centro clandestino, donde también tenía parte el accionar represivo de la ESMA. Acá dice el copete de la nota: la justicia autorizó el convenio entre el Estado Nacional y el Club Millonario, se refiere a River Plate, pero ordenó, a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, que antes el equipo argentino de antropología forense examine la zona. Referentes de derechos humanos reclaman que el lugar funcione como un sitio de memoria. Y el chiste gráfico podría ser el equipo argentino de antropología forense pintando la cancha de 11 con cal. Claro, muy bien, muy bien. Mereces la contratapa de página. Y tenemos un audio, Braulio Díaz anunciado. Sí, de un sobreviviente de la ESMA, justamente, el sueco Lorki Panizza, quien, bueno, asiduo participante de la retaguardia, estaba el otro día en el locro incluso. Fue cedido amablemente este audio por el programa Oral y Público, robado de una manera de guante blanco, diría yo. Muchas gracias, Fernando Tevele. Hola Fernando, hola compañeros de la retaguardia. Bueno, me piden unas palabras acerca de esta situación que se viene dando con el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada, cedida por el Gobierno Nacional al Club Atlético River Plate. Bueno, por supuesto que lo que primero me surge es el más profundo repudio a esta situación, que viene de arrastre en cuanto a una indefinición acerca de qué hacer o cómo accionar con respecto a este nefasto lugar que queda a orillas del Río de la Plata, cruzando la avenida Lugones, del otro lado de la Escuela Mecánica de la Armada. Y digo nefasto porque era el lugar donde incineraban los cuerpos de nuestros compañeros que llegaban a la escuela caídos en combate o que fallecían en la Escuela Mecánica de la Armada producto de las torturas que les aplicaban, y que por no ser días próximos a los miércoles, que eran los días de traslado, procedían a incinerar los cuerpos en este campo de deportes porque no iban a estar esperando hasta el miércoles de la semana que viene para arrojar los cuerpos al mar. Entonces, este lugar cargado de dolor y simbología no merece este destino. El campo de deporte de la Escuela de Mecánica de la Armada es parte integral de lo que fue el centro clandestino de detención y no merece ser dividido de esta manera, como tampoco lo fue en su momento cuando se cedió una parte de la Escuela de Mecánica de la Armada, derrumbando algunos edificios históricos para que en ese lugar se instale el Museo de las Malvinas. Digo yo, ¿no tiene otros lugares el Club Atlético River Plate donde ir a hacer sus prácticas deportivas? ¿No tiene otros terrenos el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales para cederle a los clubes de fútbol para que los chicos practiquen deporte? ¿Tienen que ir a hacerlo en el lugar más horroroso que uno se pueda imaginar, donde todavía se preserva el dolor de tantos familiares que buscan los restos de sus detenidos desaparecidos? Bueno, esto, lo único que me surge es un profundo repudio, tan profundo como aquel que en su momento originó que en la Escuela de Mecánica de la Armada se hicieran asados, rememorando aquella nefasta tradición de los marinos, de que cuando quemaban a los compañeros y los incineraban, lo llamaban los asaditos. De esto dimos cuenta y testimonio muchos sobrevivientes acerca de esta situación, y por si esto fuese poco, también el propio capitán Silingo, en su momento, cuando declaró que él, siendo jefe del taller mecánico, era el que proporcionaba las gomas de autos y camiones y el querosén o el gasoil necesario para la incineración de cuerpos. Ahí, es en ese lugar, todavía sigue siendo un lugar de prueba del genocidio cometido. Así que, más allá del repudio, lo que debe acompañar sería la exigencia de que se entienda a la Escuela de Mecánica de la Armada como un todo, incluido su campo de deportes. Eso es lo que tengo para decir. Buenos días y gracias. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Buenos Aires, julio de 2018. Una mañana ventosa en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Gerente operativo de la pobreza. Pero quédese tranquilo, mi amigo. Señor que vive en la calle, ya identifiqué su problema. Usted es pobre. A partir de este momento, en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las personas sin hogar son definidas a través de la carencia de vivienda, denominándolas sin techo. Usted será Juan sin techo. Ahora, por favor, llene este cuestionario para observar ¿a qué tipo de demanda usted responde para ofrecerle el mejor servicio de acuerdo a su perfil? ¿Crónico? ¿Reciente o leve? ¿Ambulante? Crónico. Debí suponerlo, debido a su abandono físico y psíquico, que no puede reconocer ni aceptar la ayuda y los beneficios que brindan nuestras instituciones, como los paradores nocturnos. Estoy definiendo las candidaturas. Sí. Tengo una reunión importante ahora y ya anuncio cómo va a ser la alianza para Domingo Musicardi 2023. No quiero más. Bueno, un poquito. La siguiente parte del programa es exclusiva para los usuarios VIP de Mis Hijos Están con el Padre. Por favor, ingrese los 4 dígitos de su clave personal para poder seguir escuchando este programa. No haga como si nada, ingrese a la app de Mis Hijos Están con el Padre y digite los 4 números de su clave personal para continuar escuchando el contenido exclusivo de Mis Hijos Están con el Padre. Ahora sí, estamos con público ABC1. Por fin, Silvio. No, soy Carlos Quintanar López Vaquero. ¿Qué haces, men? Sí, pensé que estaba Silvio también, por eso. Hola, Carlos Quintanar. No queremos gente con olor parda. Queremos gente de bien. Bien, el contenido exclusivo de este programa, por fin, te lo comento, Carlos Quintanar. Este sábado 17 de junio, Laudate está invitado a participar en la Festa de San Juan, organizado por BaileyMusica.com, en el Centro Arzuanomellidense. ¿Qué será eso, no? A partir de las 20:30, además de nuestra música, habrá un mercadillo con productos únicos, queimada, fiesta gallega, fogata de deseos. La entrada cuesta 500 pesitos y los menores de 12 años pasan gratis. Nos vemos y recordemos que para los usuarios VIP de Mis Hijos Están con el Padre está la promoción de la entrada a 500 pesos. ¿Sí? Laudate, que hace música medieval y renacentista, ¿no? Lo hemos escuchado en este programa, han venido y nos han cantado. Con sus propios instrumentos, sí, hechos por luthiers que recabaron planos del renacimiento, de la época barroca, para armar esos instrumentos increíbles. Claro, y también era divertido, bueno, cómo se sabe cómo era un instrumento de esa época, ¿no? Y andan mirando ahí pinturas rupestres. No sé si hay pinturas rupestres, pero mirando pinturas y demás. Muy divertido. Bien, Paula de Laudate nos dice que van a estar tocando a las 21:30 aproximadamente. Así que si nos estás escuchando en vivo mañana, y si no, el 17 de junio, van a estar ahí participando en la Festa de San Juan. Y aquí revisando el recursero que tan amablemente nos envió Mariano al principio del programa, el doctor Mariano. ¿Cómo es el nombre? Ya me olvidé otra vez. Quiero meter la pata. Mariano Masiochi. Hay que decirle doctor, ¿no? Doctor Mariano. Sí, claro, si fuera plomero no hace falta decir el plomero Mariano Masiochi. No, somos corporativos en este programa. Los periodistas y los médicos son oficios superiores al de un electricista o un albañil. Y bueno, y acá mirando el recursero, agradezco a Marina Talelis, trabajadora social, que me dice uno que funciona muy bien, es el un modelo de celular. Sí, un Samsung voluntarista. El que funciona muy bien es el Centro Comunitario Barrio 31, calle 9, Manzana 32, casa 56, en Retiro. Se preparan 500 raciones para la gente del barrio. Y tienen otros servicios que son farmacia, con turno, enviando la receta antes, servicio social, lunes, martes y jueves, y ropero, miércoles y viernes por la mañana. Y oh, sorpresa, Braulio, también nos encontramos con alguien que también supo pasar por este programa. Estoy hablando de la organización Ser con Vos, que es multiterritorial, va con el auto por muchas comunas. Ajá. Los días lunes atienden 30 familias en sus ranchadas, hoteles o habitaciones. Les entregan viandas, postres y bebidas. artículos de higiene personal, ropa y mantas, los ayudan con trámites y temas de salud. Tienen una comisión de adicciones que los acompaña en su rehabilitación. Ser combos, ahí en una casita por Floresta. Muy bien. ¿Y va a llegar un momento en que hayamos entrevistado a todos los habitantes de este planeta? Sí, como el cuento El Inmortal de Borges. Ya hemos hecho todo lo posible y bueno. Como algún día habrán sido jugadas todas las partidas de ajedrez. Esa ya fue, esa ya pasó. Y todas las escondidas. Sí. Todas las escondidas. Me hiciste acordar, muy buena también, que leímos hoy, página 12, una contratapa de cuando... Porque no dijimos nada del Día del Periodista. Cuando Rodolfo Walsh era traductor de una serie policial que competía contra la del Séptimo Círculo de Bioy, Casares y Borges, Walsh, un joven Rodolfo Walsh, que escribía para la editorial Hachette, y lo hacía con un seudónimo ajedrecístico, Braulio. Si me das un ratito te lo busco. Mirá, muy bien. Aprovecho, hablando de ajedrez y de Walsh, para recomendar el cuento Suzwan, que hace referencia a una situación en ajedrez, ¿no? ¿Sabemos lo que es el Suzwan, Silvio? No, por favor. Es cuando estás obligado a mover, pero cualquier movimiento que hagas te hace perder. Oh. Estás como entre la espada y la pared. Vas a perder por tu propio movimiento, porque no es como en otros juegos en los cuales podés pasar. Puedes decir paso y listo. Ah, como los últimos dos minutos de este programa. Cualquier movimiento. Claro, y lo tenés que hacer porque estás al aire, ya está el micrófono prendido. Y está bueno ese cuento. Algo que sucede, es una antigüedad ya, supongo. Gente que juega al ajedrez por correspondencia. Entonces le mandás carta a alguien en Berlín que dice peón 4 rey. Y a las 3 semanas te llega la carta del otro que dice: hola, ¿qué tal? Yo también muevo peón 4 rey. Y así una partida puede durar un año. Juégame despacio que estoy apurado, sería el eslogan para eso. Acá está, encontré. Tengo 3 seudónimos utilizados por Walsh en sus traducciones para Hachette, pero esta noche solo les revelaré uno, dijo el anfitrión. Y dejó caer el nombre de Julio Lowenthal Torres, a veces escrito como Julio Lowenthal Torres. Firma con la que se tradujo en la serie naranja El negro sendero del miedo y que se repite bastante desde 1948 entre los traductores. Mira. Ese nombre falso, dedujo, está compuesto por guiños ajedrecísticos. Julio, por el campeón argentino Julio Bolbochán, y Lowenthal o Lowenthal por la variante siciliana Lowenthal. Lo de Torres, claro, es por el uso de esas piezas en la mencionada jugada. Otro podría haber sido Julio Lowenthal Caballo. Claro, pero no sé si el caballo está en esa variante siciliana. Ah, porque hay una jugada en particular también. Claro, te gustan estas jugadas. Claro, desde ya, agregó con sonrisa, en ese seudónimo resuenan los 3 disparos que recibió Aarón Lowenthal en el cuento Emma Suns de Borges. Mirá, cuántas cosas que uno puede ignorar. Administre su ignorancia, es el consejo que te da Mis hijos están con el padre. Que ya llega a su ruta zigzagueante final. Pidiendo la hora al juez. Acordate que este año Mundial 2023 femenino. ¿Con quién comparte la zona argentina, Braulio? Ah, no sé, porque el mismo día hay un amistoso de la selección nacional masculina sub-14. Que voy a estar mirando ese. Pero qué Messi heterosis patriarcal. Juega con Suecia, con Italia y con Sudáfrica. ¿Y eso cuándo es? En el mes que viene, en julio, empieza el Mundial Femenino 2023. Todos pegados a la pantalla, vamos. La retaguardia, transmisión en vivo y locro directamente desde su sede central. La hora referí. Vamos, ¿cuánto falta para que termine el programa, juez? Vamos, termínelo.